Entramos en tropel en la gran estancia, siguiendo el olor nauseabundo de la carne pútrida que nos atraía como un pastel en la puerta de un colegio. Recorrimos con la mirada todos los rincones, tratando de localizar el origen de tan ansiado festín. Allí estaba, escondido entre dos grandes sillones y rodeado de un gran charco de sangre, como una piscina, que lo inundaba todo. Una fuerte atracción nos acercaba como un torbellino enloquecedor que nos dominaba y nos seducía más y más. Nos aproximamos hacia la abertura de su nariz, buscando lo inimaginable. Miramos su boca entreabierta, que mostraba dientes amarillentos por el tabaco, e inspeccionamos la gran brecha que separaba su cabeza en dos partes, fuente del rojo manantial. Un abrir nervioso de cerraduras y puertas, así como rápidos pasos con el característico repiqueteo de tacones, se acercaban hacia nosotros, y cuanto más nos aproximábamos al premio, entre el crujir de la puerta principal al abrirse, una negra mano nos sorprendió, soltando un fuerte manotazo que mataba a mi compañera y me obligaba a esconderme en el oscuro rincón. Estos humanos no nos quieren a nosotras las moscas, como testigos oculares de sus crímenes. Solo somos para ellos un incordio.